día decidí que no vas a quitarme el sueño. Ya decidí que no vas a jugar conmigo. Ya lo verás que me olvido de los suspiros y junto con ellos también me olvido de ti. Ya basta, mi vida, de que no coma ni duerma. Ya basta, mi vida, de mirarte tan arriba y yo cada día sufriendo y llorando, casi muriendo por ti. Ya decidí que no quiero ni ser tu amigo. Ya lo pensé y no quiero nada contigo, porque desde hoy ya no aguanto más tus caprichos. Ya lo verás que no vas a acabar conmigo. Ya basta, mi vida, de que no coma ni duerma. Ya basta, mi vida, de mirarte tan arriba y yo cada día sufriendo, llorando, casi muriendo por ti. Ya decidí que no vas a quitarme el sueño. Ya decidí que no vas a jugar conmigo. Ya anda por ahí quien me quiere y sueña conmigo, y ahí entre sus brazos